Muy buenas noches, iniciamos especiales musicales. Mi nombre es Israel Bagundo. En este día tendremos a los Gin Blossoms, banda que se hizo conocida en su ciudad natal en Tempe, donde empezaron a ofrecer shows musicales a lo largo de todo el territorio, con los que rápidamente lograron ganar gran prestigio y fama, y esto los llevó en 1989 a lanzar su primera producción discográfica titulada Dusted, un álbum grabado de forma independiente con el apoyo del sello San Jacinto. Acaban de escuchar Allison Road. En 1990, dentro de Gin Blossoms se dieron dos cambios importantes, por lo que Robin Wilson pasó a ser el vocalista, mientras que Jesse Valenzuela asumió las funciones concernientes a la guitarra, así como a ejercer como segundo vocalista. No obstante, no fueron estos los únicos movimientos en la agrupación, puesto que Bill Gin pasó a estar en el bajo, Doug Hopkins tomó el control de la guitarra y finalmente fue incorporado Philip Rhodes, mejor conocido como Phil, como baterista. Ahora escuchemos Just Out of an Hour. Just out Están escuchando el especial de los Gin Blossoms. Tras estos movimientos anteriores y cambios en los Gin, esta banda se preparó para trabajar en su primer disco principal, luego de haber firmado contrato con la casa disquera A&M Records, pero no tuvieron éxito, por lo que la agrupación optó por estrenar su primer EP bajo el nombre Up and Crumbling. El ritmo y estilo musical de los Gin Blossoms ha estado fuertemente vinculado hacia el rock alternativo. Sin embargo, esta agrupación incorporó nuevos elementos a su repertorio musical que los llevó a ser considerados como una banda indie. Ahora escuchemos Not Only Numb. Like my little hill, yeah, she knows, she knows, she knows. Pero a pesar de ser considerados como sonido indie, los Jim se pasearon por varios géneros musicales como el pop rock y el jangle pop, que los llevaron a ganarse el cariño de los fanáticos. Aunque las líricas de los Jim siempre tuvieron esa tonada inconfundible que proporciona el rock. Incluso fue comparada con otras agrupaciones como The Mad Puppets, Dead Hot Workshop o los Sidewinders. Ahora escucharemos a Mrs. Rita. Yeah. En agosto de 1992 apareció el segundo álbum de los Gin Blossoms, New Miserable Experience, que estuvo compuesto por 12 piezas musicales, aunque en el 2002 fue lanzada una edición de lujo en la que fueron incluidas 22 nuevos sencillos. De esta producción alcanzaron gran renombre las canciones Hail Jealousy, que logró posicionarse en el puesto número 25 en el listado del Billboard Hot 100, y en el Billboard Mainstream Rock Tracks consiguió el puesto número 4, seguida de otro exitoso tema titulado Found About You, que estuvo en el puesto número 25 en el Billboard Hot 100, y en el listado Modern Rock Tracks logró el puesto número 1, que dieron paso a otros 4 sencillos. Al poco tiempo de su lanzamiento, New Miserable Experience consiguió el certificado multiplatino. Escuchemos Hail Jealousy. Yeah. Están escuchando el especial de los Gin Blossoms. Aunque New Misery Experience alcanzó gran éxito, este disco estuvo marcado por varios acontecimientos. El primero vino tras la expulsión del guitarrista Doug Hopkins por sus constantes problemas con el alcohol, quien terminó quitándose la vida en diciembre de 1993. El segundo fue buscar un reemplazo rápidamente para continuar con las grabaciones, y fue así como ingresó Scott Johnson. Ahora escuchemos Pieces of the Night. Yeah. Luego de 4 años de ausencia, los Jim Blossoms estrenaron en febrero de 1996 el disco Congratulations, I'm Sorry, convirtiéndose en un disco de platino por sus excelentes ventas. Mientras que el tema As Long As It Matters consiguió una nominación a los premios Grammy y el sencillo Follow You Down estuvo en el puesto número 9 en el Billboard Hot 100. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos este tema, As Long As It Matters. Can I find something to